Nosotros hoy tenemos prevista una audiencia pública en el Congreso de la Nación. Van a estar, bueno, la audiencia es convocada por la bancada del Frente de Izquierda y Unidad Popular, que está Víctor Regenaro, Lozano, Pitrola, Pablo López y otros legisladores de la ciudad también van a participar porque estamos denunciando un vaciamiento estructural en varios aspectos. El primero, que denunciamos, el que decías vos, el problema de la precarización laboral. Nosotros somos alrededor de 3.000 trabajadores y un poco más de 2.000 son contratados. Es decir, que la planta permanente del instituto es el 25% nada más. Claro. Después tenemos problemas graves en cuanto a los insumos diarios del trabajo, lo cual nos genera una incertidumbre muy grande porque, bueno, hay una crisis industrial que ya, digamos, es manifiesta y de alguna manera peligra la continuidad laboral. Entonces, si sumamos al problema de los insumos o la falta de insumos, el problema de la precarización laboral es una cosa que, no hoy, pero en un mediano plazo, en un corto plazo, están previstas incluso despidos y cosas por el estilo, que ya ocurren en la industria privada, ¿no? Claro. Este reclamo viene desde febrero, Daniel. Claro, el plan de lucha que estamos encarando desde febrero tiene vinculación con uno que cerramos en el 2011-2012, porque en realidad las actuales autoridades del INTI y nosotros llegamos a un acuerdo después de 4 o 5 meses de huelga, por el cual todos tendríamos que estar en planta permanente al día de la fecha, digamos. Entonces, en 2 años, desde el 2012 para acá, no entró ningún trabajador contratado a planta permanente, con lo cual, digamos, más allá del reclamo de todo el Estado, hay mucha gente contratada en el Estado. Acá habíamos llegado a un acuerdo como consecuencia de un conflicto muy duro. Entonces las autoridades están incumpliendo también este acuerdo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a partir de febrero retomamos el plan de lucha, incorporando también el tema del vaciamiento del instituto y un reclamo salarial, porque, bueno, el acuerdo al que cerró UPCN con el gobierno nacional es completamente insuficiente, ¿no es cierto? Y por otro lado también se habla de una fuerte presencia policial. Exactamente, es así. Yo en estos momentos tengo alrededor de 200 metros en línea del instituto, de todo tipo de fuerzas de seguridad, de infantería, de la federal, tenemos... Todos los colores, tenés el abanico, claro, de todos los colores. Exacto, todo. Inclusive, lo más llamativo es que hay prácticamente entre 15 y 20 autos de policías de civil. Claro. Es decir que ya estamos en cualquiera. Sí, digamos. Sí. Se cayeron todos los relatos, ¿no es cierto? Se van cayendo los relatos. Daniel, y contanos, ¿y cuáles son las expectativas de ustedes a que los atiendan hoy en donde tienen que atenderlos? No, la audiencia pública ya está pactada, sí. Va a ser a partir de las 11 hasta las 3 de la tarde en el Congreso Nacional. Llevamos un informe que da cuenta de todo lo que estamos denunciando, un informe que hemos preparado a partir de la recorrida en todo el instituto por todos los centros de investigación, y lo vamos a trasladar a la Cámara de Diputados para que se abra un debate más general. Es decir, nosotros estamos trasladando el conflicto al exterior del INTI, en parte porque, bueno, producto de la presencia policial no podemos ni siquiera asomar a la General Paz, y en función de que también se encare un debate más de conjunto, porque suponiendo que llegáramos a una resolución a favor de nuestras peticiones, el problema de la crisis industrial sigue planteada, y nosotros estamos directamente vinculados a la industria nacional. Claro. Así que si cae la industria, más tarde o más temprano el trabajo del INTI va a caer, digamos. O sea que recién hablábamos del rato, Daniel, ¿no? Y todo este relato de que se avanza, ¿no?, en materia de industria y tecnología se contrapone con todo esto que vos estás planteando. Absolutamente. Sí, eso es categórico. Nosotros tenemos incluso datos, por ejemplo, acá, digamos, si uno quisiera fomentar la industria o la investigación en cuanto a industria nacional, debería favorecer la capacitación del personal. Sí. Es decir, que los técnicos se conviertan en profesionales. Y acá tenemos un conflicto de los chicos que se han recibido hace poquito, donde no se les paga el título. Es decir, donde no se los hace avanzar en su carrera de acuerdo a la presentación del título. Los compañeros se han organizado y han logrado por única vez que esto se reconozca, pero se está incumpliendo con el convenio colectivo general de trabajo, claro, que implica esto de que, bueno, en la medida en que avanzás en términos profesionales, el Estado te reconoce, ¿no es cierto?, con una remuneración mayor, que tampoco es gran cosa, pero por lo menos es un incentivo para seguir estudiando y generando conocimientos que después se aplican a un proyecto general. Entonces, por un lado, hay otro relato más que se cae. En la medida que tengamos un resultado de esta audiencia pública, lo vamos a informar.